La Asociación Caminar, ya saben que en colaboración con la Delegación Municipal de Turismo ha organizado un amplio programa de actividades culturales, lúdicas, para la promoción turística de la localidad, que está dirigida tanto a los visitantes como a los propios ubriqueños y ubriqueñas que quieran conocer nuestro entorno natural y también todo nuestro patrimonio histórico-artístico. En este conjunto de iniciativas, pues precisamente durante los próximos días se van a desarrollar varias de ellas, y entre estas las que van a tener lugar en el yacimiento arqueológico de Ocuri, con diferentes jornadas de leyendas contadas. Vamos a hablar principalmente de esta iniciativa y también del resto de actividades que vienen desarrollando desde Caminae durante estos días. Para ello contamos con Rosa Badía, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Rosa, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, a mediados prácticamente del mes de junio se ponían en marcha las distintas citas que se han programado dentro del programa Conoce, todo lo que es nuestro entorno, ¿no? Desde Cuentacuentos por Ubrite, hasta Conoce el San Antonio, hasta lo que son rutas urbanas y periurbanas para conocer Ubrique, o incluso pues estos encuentros que van a tener lugar en el yacimiento arqueológico de Ocuri. ¿Cómo se están desarrollando de momento? Pues la verdad es que bien, porque a pesar de la calor del verano y que muchas de ellas se están haciendo pues viernes, sábado, que la gente a lo mejor pues ya tira más para la playa, pues está teniendo aceptación y la verdad es que estamos, las actividades que se han estado realizando lo hemos pasado muy bien y ha sido un momento muy especial. Uh-huh. Que bien, de momento. Estamos bien. De momento bien. Y también te quería preguntar, ¿la participación de momento exclusivamente local o también llega algún visitante de fuera despistado que se apunta? Pues no, han venido gente de fuera también. Uh-huh. Y gente a lo mejor que, bueno, pues que estaba de visita familiar y se han apuntado, o sea que mayoritariamente es local, pero sí que hemos tenido personas que venían de fuera. Claro. Bueno, pues todo esto en cuanto, como decíamos, a las iniciativas, ¿no?, que se han preparado desde Caminae y la Delegación de Turismo. Y las próximas citas que vamos a tener en cuenta, pues entre ellas, por ejemplo, destacar lo que son las leyendas romanas en Ocuri. Serán este domingo, 11 de julio, cuando arranquen, pero también se va a desarrollar el próximo 25 de julio. ¿Qué es lo que tenéis previsto para el yacimiento de Ocuri? Pues la verdad es que es una actividad, una ruta contada que ya hemos hecho otras veces con Isabel y María allí en el yacimiento y ha ido muy bien. Ellas van haciendo su ruta, que la verdad es que es estupendo, que merece la pena ir, escucharla y ver todo lo que nos enseñan. Y en algunos puntos pues hacemos como una pequeña parada en la que compartimos leyendas, ya sean mitológicas o ya sean culturales romanas de la época, ¿no? Un poquito enfocada en ese ámbito, vamos, mayoritariamente son mitológicas, que parece que es lo que nos gusta, esto de los dioses y las peleas y los amores y estas cosas, ¿no? Creo que va un poco la idea por ahí. Entonces son una horita y media, un par de horas muy, muy agradables y diferentes. Uh-huh. Sí que es verdad que yo no te lo quiero decir, pero es que para este fin de semana dan una calor asfixiante. Yo no sé si, sí, claro, así. Vosotros lo habéis tenido en cuenta, evidentemente, a la hora de planificar, claro, toda esta serie de actividades, pero... Hay veces que, hombre, el tiempo no lo controlamos. Claro, eso no. Cogimos las 10 de la mañana, que era una hora, bueno tempranita, y pensando que no estás andando a las 12 ni a la 1, con idea de terminar prontito. Es cierto que va a hacer calor. Así que, bueno, que la gente se anime, que terminamos y tenemos allí al lado la venta para tomar un buen refresquito o lo que encarte y recuperando. Y después ya nos ocultaremos con el aire acondicionado puesto, ¿no? Ya, vamos con un buen abanico. pero si no vamos a estar todo el día encerrados bajo el fresco del aire acondicionado, pues mira, pues una propuesta, ¿no?, para hacer algo más también. Sí, la verdad, hombre, es por... La idea del programa de Ubrique en Verano era y es tener toda una serie de ofertas de actividades que bueno, pues fuera aprovechar y que nos den pie también a conocer y a tener otras formas de ocio distintas, que tampoco nos rompen mucho a lo mejor nuestra rutina, porque sí, pues uno cuenta cuentos que pasa una horita o venir a conocer Ubrique, por ejemplo, ¿no? Que hasta ahora la verdad es que las que hemos hecho lo hemos pasado muy bien y es una especie de mini teatro, claro, para ver y conocer Ubrique, el San Antonio, el reloj, que son cosas distintas que que intentamos que bueno, que por lo menos la gente tenga esa oferta, ¿no? Claro, el San Antonio será además también este, el mirador de San Antonio, ¿no? Este viernes, ahora te pregunto por ello, pero por cerrar el tema de Ocuri, uno de los principales atractivos que tenemos en esta localidad, sí, en el yacimiento, y esta manera de visitarlo, pues un poco especial, porque no solo vamos a poder ver lo que es las estructuras de Ocuri, sino también pues contar con todas esas leyendas mitológicas que nos decía, ¿no? Que vienen al hilo del mar con el que nos situamos. Sí, bueno, yo ya te digo, la experiencia lo hemos hecho ya un par de veces con grupos que venían de fuera y la experiencia fue muy interesante. Y es conocerlo porque, bueno, para eso tenemos a las dos especialistas que nos llevan y nos lo enseñan. Claro. Pero también acompañar esa parte de leyendas, que bueno, pues que lo hagan un poquito diferente, que no, que tenga otro entretenimiento extra, ¿no? Ajá. A la propia visita. Claro. Bueno, curiosidades como, por ejemplo, por qué se llama el Salto a la Mora, ¿no? Imagino que a lo mejor también vais a recurrir a ello. Ya te he contado. Y ya está por ahí en otras actividades. También, no puedo decir. También. Vale. Bueno, de tal manera, leyendas contadas en el yacimiento arqueológico este domingo, también el próximo 25 de julio, pero lo primero es este domingo 11 de julio, a partir de las 10, por el tema del COVID, ya sabemos que tenemos el aforo reducido, será hasta un máximo de 15 personas, y para inscribirse y participar en todas estas actividades, ¿qué tenemos que hacer, Rosa? A la oficina de turismo. Eso es. Ir directamente a la oficina o llamar por teléfono y escribirse allí. Es tan sencillo como eso, ¿no? La manera, sí, de poder participar, y luego pues está día y hora en el momento en el que se cita. Sí, bueno, ya que están, es venir el domingo, por ejemplo, este mismo domingo 11 a las 10, y al menos 5 que estén un poquito antes, y estar allí para hacer la actividad y pasar un ratito bueno. Vale. Bueno, pues este viernes no hace tanto calor y para este viernes está preparado los cuentacuentos por Ubrique con una de las entregas que tendrá lugar en el Mirador de San Antonio. Ya hemos tenido otras cuentacuentos para adultos en el convento de Capuchino, pero ahora este viernes 9 de julio llega el turno al Mirador del San Antonio. ¿Qué habéis preparado para ese día? Pues bueno, es recuperar una actividad que ya en su momento se hacía hace ya años, que era los cuentacuentos para adultos en el mirador, pues es retomarlo. Vamos a hacer una horita de cuento para adultos, de echar un ratito agradable y compartir en un sitio que creemos que es único en Ubrique, vamos, dentro de los monumentos que hay, el Mirador de San Antonio. La hora pues no está nada mal, 8:30, 9:30, pues ya empieza un poco a refrescar. Yo ahí, perdona que te corte, sí. Pero hablando con José Antonio Orellana un poco y con las chicas también de turismo, porque que sabemos que va a hacer calor, posiblemente lo retrasemos media horita. Vale. La gente que se está apuntando le estamos diciendo que empezaremos más bien a las 9, precisamente por el tema del calor. Un poco por que la hora prevista era a las 8:30, pero bueno, que empezaremos un poquito más tarde para que la gente también lo sepa, que a las 8:30 todavía está dando el sol y es verdad que está haciendo calor. Pues sí que no es mala idea, ¿no? Retrasarlo un poquito, porque además estamos en, a lo mejor si la actividad pues es en agosto, ya es ahora, no tenemos todavía tanta luz, pero sí que es verdad que ahora, en este momento del verano, pues el sol se va más tarde y se nota, ¿no? También en el calor. Así que bueno, pues se retrasa un poco. Bueno, pues 9 de julio, viernes, como decíamos, este viernes en el Mirador de San Antonio, en horario de 9 a 10, tenemos por tanto esa segunda entrega de los cuentacuentos por Ubrique. Y ya con anterioridad, pues habían llevado a cabo también en otro espacio, ¿no? El pasado 26 de junio. El 26 de junio fue en el convento, En el convento de Capuchino. Y fue muy bien, la verdad, sí. Bueno, fue un rato bueno. Hasta yo que me sabía los cuentos me reí, me vuelvo a escuchar y fue un momentito muy bueno, muy agradable, se llenó además, se completó y le estuvimos muy bien, la verdad, muy bien, nos abrió las puertas Maribel, también nos contó un poquito sobre el museo y cómo comenzó el museo y bueno, pues esperemos que se pueda repetir en el Mirador de San Antonio y compartir otro ratito tan bueno. Claro. Bueno, pues son las iniciativas dentro de los cuentacuentos por Ubrique. En el convento ya se desarrollaron, ahora le llega el turno al Mirador de San Antonio. Y luego, bueno, pues tenemos también las rutas urbanas y periurbanas. ¿De estas cuáles son las que nos quedan pendientes por desarrollar? pues queda la de la calzada romana y el rano, uh-huh. y ya para cerrar el mes con la ruta por los miradores, que bueno, voy a dar un paseíto y compartir momentos en los miradores. Esto ya es más pasear y bueno, pues hasta ahora cuando las rutas que hemos hecho, muchas veces la gente que viene es local y también conoce y hemos compartido experiencias. Sí, la primera que fue por el casco antiguo, incluso había gente que venía, mira el rinconcito que hemos preparado, en fin, nos enseñaron rincones muy bonitos, yo misma he conocido algunos sitios y en fin, la verdad es que fue un poquito compartir experiencia aparte de andar, entonces claro. Fue muy bonito. Bueno, pues rutas urbanas y periurbanas, cuentacuentos por Ubrique, el yacimiento arqueológico de Orcuri, y luego además también desde Ubrique en verano, desde Caminae y junto con Experiencia Outdoor se ha preparado ese paseo en kayak en el Pantano de los Hurones, que bueno, pues la actividad más fresquita que vais a tener, ¿no? Sí, la más fresquita, y la verdad es que es toda una experiencia, porque, hombre, poder coger la piragua noche de luna llena, pues, hombre, es una experiencia diferente que además, bueno, no, yo creo que no quedaban ya muchas plazas porque llama la atención, es algo totalmente distinto y llamaba la atención. Y para esto, pues, como has dicho, contamos con Alberto, con la empresa Experiencia Outdoor, y la verdad es que muy bien. Bueno, y todo esto, pues, teniendo en cuenta esa situación en la que nos encontramos, en pandemia, con las medidas que hay que tener en cuenta, que hay que adoptar, el uso de la mascarilla. Sabemos que en el espacio libre no se puede quitar la mascarilla siempre que se mantenga esa distancia de 1.5 metros, pero yo imagino que vosotros, pues, reforzáis, ¿no?, el uso de mascarilla y demás. Sí, porque, hombre, que ya no estamos juntos, es verdad que se mantiene totalmente la distancia, pero el más vale prevenir que curar siempre está ahí, ¿no? Entonces, mira, pues si a lo mejor si vas andando, por ejemplo, que estemos haciendo una ruta que tenga un poco más de desnivel, pues sí que separar y quitar mascarilla por la respiración y por ir cómodo. Pero mientras estemos parados contando algo, estemos un momento andando juntos, y que recomendamos poner la mascarilla, siempre que no sean del mismo núcleo familiar. Claro. Bueno, pues son las actividades que se han planificado desde la Delegación Municipal de Turismo junto con la Asociación Caminae para dinamizar un poco, ¿no?, lo que es la vida cultural, lúdica y también, por supuesto, la promoción turística de nuestro municipio. Y en ellos está durante todo este verano. Rosa, ¿qué más nos queda por decir? Que participen, ¿no?, invitar. Pues como siempre, que se animen, que ponemos todo lo mejor que podemos y que nos encantaría poder compartir estos momentos que hemos preparado con muchísima ilusión y recuperar, pues, eso, por ejemplo, los cuentacuentos para adultos, el yacimiento de Ocuri, en fin, las piraguas, es que el San Antonio, que no se lo pierdan porque de una forma distinta y hasta ahora está yendo muy bien. Entonces, pues, animar, sobre todo animar. Aquí estamos. Claro, porque lo del Conocer San Antonio son visitas que se llevan a cabo guiadas y teatralizadas, ¿verdad? Sí, son como pequeños teatros, ¿no? Sí. Dura una hora, hora y algo, y son como pequeños teatritos en el que se van contando un poco detalles, historia y leyendas relacionadas con el San Antonio y personajes del pueblo. Y bueno, pues aprende de una forma diferente, es como si casi como un teatro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por lo menos es una manera distinta de acercarse a la cultura y bueno, y a los lugares turísticos que tenemos, los puntos turísticos que la verdad es que merece la pena reforzar y promocionar. Claro, lo que sí es que en este caso, para participar en esas visitas teatralizadas que se han previsto bajo el nombre Conoce el San Antonio, ¿qué hay que hacer? No sé si hay jornadas establecidas porque empezaron a mediados de junio, ¿no? Empezaron, espérate que no me acuerde, sí. A finales de junio hemos hecho dos y quedan otras dos. Ah, vale. Entonces, pues, hombre, animar ahí, que quedan todavía dos viernes más que estamos allí dispuestas para poder hacer el teatro y que pasen un ratito y conozcan. Siempre, la verdad que interesante. Uh-huh. bueno, pues se queda también esa iniciativa dentro de este programa que se ha previsto por parte de la Asociación Caminae junto con la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Rosa, nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias por habernos atendido. Pues sabemos que estás ocupada también con el campamento de verano de Caminae. Y a los niños. Y callados. Eso, te agradecemos muchísimo que fuera de horario ya, por cierto, nos hayas podido atender. Así que lo dicho, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Venga, gracias a vosotros.